hiciste, quien te echó a volar. No me banco tu cobardía. Y volvemos al aire del Enreando las Mañanas de este día miércoles, un nuevo bloque, y acá estamos con una invitada en el piso, algo que también nos pone contento, nos alegra mucho, y justamente estábamos antes de escuchar el spot sobre el encuentro de la Red Nacional que sonaba recién, estábamos escuchando justamente un tema de la banda cordobesa, la banda musical Ninfas, que estamos ahora con una integrante, con Pame de Ninfas, que nos viene a contar una muy buena noticia, que es la preparación del primer, como decía la Nati, recién larga duración o long play de la banda, que se están tratando de, mediante lo que se conoce como el financiamiento colectivo, están tratando de poder, con la colaboración de un montón de personas, poder tener la plata necesaria para poder sacar este primer disco. Hola Pame, buen día, damos la bienvenida acá al aire del Enredo en las Mañanas. Bueno, muchas gracias. Ahí lo que escuchábamos es el EP, el primer material que largamos con la banda, que lo pueden escuchar en Spotify, nos pueden seguir por ahí en las redes. Y sí, nos estamos despidiendo ya de ese material para darle paso a lo nuevo, que se vienen un montón de canciones y de repertorio nuevo, que está tremendo el disco. La verdad que trabajamos muchísimo, venimos trabajando hace ya 2 años, desde el año pasado, empezamos la producción musical con el Emma Oliva y el Franco Bridaroli, que son dos amigos y colegas de la banda Sabor Canela y Un Poquito de Café, otra banda de acá cordobesa. Y seguimos la producción del disco este año con Marian Pellegrino, una tremenda guitarrista y amiga también. Y logramos, la verdad, que un material que incluso nos sorprendió a nosotras mismas, en realidad, por el hecho de que fuimos puliendo lo mejor que cada una tenía para dar a la banda y al proyecto, y salieron unas canciones que están muy, muy buenas. Uy, qué bueno, que ya da mucha ansiedad para escucharlos. Y ves, por lo que estábamos viendo, les está yendo muy bien con esto del financiamiento colectivo, ¿no? Sí, venimos ahí, bueno, lo venimos laburando bastante con un equipo de trabajo ampliado de Ninfas, es mucho, mucho laburo, pero sí, se pueden ver, hay distintas recompensas. La idea del financiamiento es que todas las personas puedan ser parte también de lograr que salga este disco. Es muy costoso hacer un disco, y poder, bueno, lanzarlo y demás, también hay como muchos gastos en la cadena productiva, claro, musical. Entonces necesitamos todavía este último empujón para terminar de tener el disco, para poder distribuirlo y demás, y moverlo y poder escucharlo, y después la presentación. Ah, bueno. ¿Ustedes ya tienen como una fecha límite para juntar el financiamiento? Sí, es hasta fin de mes. ¿Hasta fin de mes? Hasta fin de mes, sí, ahora... Una semana, exactamente. Sí, nos queda hasta una semana. Y sí, porque después, bueno, ya empiezan a circular las recompensas y demás, que bueno, pueden ver ahí desde 100 pesos, se puede aportar desde 100 pesos hasta un show de la banda por más, o por un aporte voluntario también. Y se pueden fijar todo en www.ninfas.musica.ar, y ahí salen los tipos de recompensa, los modos de pago, se puede pagar por Mercado Pago, por depósito bancario. O si se les complica esta parte más tecnológica, nos escriben y lo hacemos en efectivo con la banda. Y hacemos la vaquita, como dicen en la página, es la nueva versión, ¿no?, de esta vaquita entre amigas, amigos, compañeros, para poder habilitar estos espacios de cultura independiente, una cultura autogestiva, que suelen ser bastante difíciles de sostener. Ustedes, en la página en la cual invitan a participar de este crowdfunding, cuentan también un poco que el origen de su banda va muy de la mano de lo que es el auge del feminismo en los últimos años, ¿no? ¿Qué identidad tiene Ninfas en ese sentido? Y nosotras nos sentimos muy comprometidas de entrada por el movimiento feminista, y solemos apoyar las distintas movidas y marchas y cuestiones sociales, sobre todo desde nuestra música, que es desde la herramienta que tenemos y nuestro modo de acción. Entonces solemos participar y siempre como intentamos estar en espacios como en las marchas del 8M o en la marcha de la diversidad también. Y siempre estamos ahí de invitadas e intentando, y marchando también, ¿no? Pero bueno, intentando desde este lugar, desde nuestro lugar de músicas, y activistas también y militantes, digamos, desde ese espacio, acompañar las distintas luchas que nos atraviesan tan cercanamente. Y también desde ese lado, nuestras letras y nuestras composiciones están atravesadas directamente por todo lo que somos y por el ambiente en el que nos movemos y demás. De hecho, es una de las cuestiones que tenemos un problema las feministas, que nos gustan las fiestas y bailar, tiene que ver. ¿Eso es un problema? No. Terminó la idea. No es ningún problema porque a muchas feministas, las feministas nos gusta bailar, nos gusta, ¿no? Reivindicamos la alegría con rebeldía muchas veces, más allá de que sabemos que vivimos vidas muchas veces muy duras y atravesadas por situaciones difíciles vinculadas con la opresión patriarcal. Pero sí es un problema, no que seamos alegres y bailemos, sino que en general el ámbito de la música es un ámbito en el cual esta reproducción de discursos dominantes, que también tiene una pata patriarcal y muy machista, se reproduce en las letras, como decía recién Pame, y también en las lógicas de funcionamiento al interior de ese mundo de la música y la cultura. No porque lo sea más especialmente, sino porque sucede en todos los ámbitos. Entonces, ¿cómo implica también vivir eso? Es una banda de mujeres, que tiene incluso letras, hay una identidad feminista. ¿Cómo es esa vida en un mundillo que además hoy está atravesado? Venimos de la reciente condena a Cristian Aldana, el otro yo, 22 años de prisión le dieron. Sí, uh-huh. ¿Cómo podrías pensar ese ser ninfas en este mundo de la música también marcada por el patriarcado? Lo cierto, bueno, lo que vos decís, estamos atravesadas íntegramente también por estas lógicas y todo el tiempo nos estamos replanteando cuáles son nuestros modos de hacer y cómo estamos haciendo, si estamos reproduciendo eso o si estamos realmente generando nuevas lógicas o nuevas maneras de vincularnos. Y nosotras intentamos eso, hacer mucho hincapié en, bueno, cuál es la manera real, más amorosa y desde el cuidado y cómo queremos relacionarnos. Es un ambiente bastante hostil, pero bueno, lo cierto es que también nosotras, por suerte, somos bastantes. Son un montón. Estoy viendo la foto acá, son un montón. Sí. Pero bueno, no queda, siempre está el comentario. Ah, dice, pero vos tocas, no sé, yo soy bajista, vos tocas el bajo. Ah, pero tocas bien. Y bueno, y también es bastante impactante ver la banda, que todas las que somos, y la verdad que suena, es muy pechadora. Sí. Pero bueno, a la hora también de negociar las fechas y demás, siempre estamos ahí como, bueno, remándola, peleándola. Es como que hay que ponerse como una coraza ahí bastante fuerte para poder estar como a la altura de esas cosas. Y la verdad es lo que queremos es empezar a construir de otra manera y no necesariamente tener que ser como súper guerreras, pero guerreras desde el sentido este de como ser como una cosa dura y una piedra, y tener que salir a responder con las mismas lógicas con las que se maneja el ambiente, sino bueno, renovar un poco eso y poder relacionarnos más amorosamente y de otra manera, más sana también. Claro. Está bueno. Así es. Bueno, Sí, quería preguntar, ahora me imagino que están como de cabeza metidas con el álbum, en el estudio, pero ya estarán pensando en presentaciones de ese disco que va a salir. Sí, ¿no? También. Antes de pasar a lo del disco, sí, en realidad me quedé pensando con esto de cuál es nuestra manera también de estar ahí. Nosotras también habitamos mucho los espacios de construcción colectiva, además de entre la banda y con la banda. Yo, por ejemplo, participo de Sonar, soy la presidenta de Sonar, que es una asociación civil de músicas y músicos independientes, donde todo el tiempo también nos estamos cuestionando estas lógicas y realmente que como organización, dentro de todas las que hay en el país, pertenecemos a una federación más grande, que es la Federación Argentina de Músicas Independientes. Somos como una agrupación que trabajamos mucho varones y mujeres y todo el tiempo como cuestionando las lógicas en las que estamos haciendo. Y tenemos también, construimos una área de género en el que tenemos unos libros que hemos editado por el momento digitales, pero si todo va bien, pronto lo vamos a tener físico también, con textos de mujeres músicas de toda la provincia y con distintos modos de acción de estas mujeres dentro del ambiente musical, digamos. Entonces no solamente tenemos mujeres que son instrumentistas o que están arriba de un escenario, sino también docentes o que trabajan con la música desde la salud, o copleras, compositoras, o mujeres que son de afuera y se formaron acá, o que son de acá y se formaron, están laburando afuera. Entonces es una diversidad bastante grande también la que presentan. Son 3 volúmenes de estos libros que los pueden buscar en sonarindependiente.musica.ar y están ahí de descarga gratuita y demás, que también es una manera de visibilizar todo el trabajo que venimos haciendo las mujeres y bueno, también las disidencias que empezar a incluirlas aún más bueno, ya de por sí la lucha que estamos dando en el ambiente, en el ecosistema. Y también participamos activamente del Sindicato de Músicos de Córdoba, donde también esto, se están dando grupos nuevos con mujeres y con diferentes identidades y grupos no binarios, que bueno, es la verdad que son nuevas maneras de hacer, nuevas lógicas, nuevas maneras de incluirnos y de militar también desde lo musical, que es lo que a nosotras nos atraviesa, y un montón de problemáticas que tenemos como músicas en general. Entonces también lo que está buenísimo es que articulamos entre Sonar y sindicato. Por ejemplo, ahora estamos impulsando una ordenanza municipal donde se planteamos una manera de funcionamiento donde realmente se valorice más en nuestro trabajo y podamos tocar más, que existe una paridad de género, un consejo musical donde esté formado por las distintas patas musicales que tiene toda la ciudad. Entonces, bueno, son distintas herramientas que vamos buscando y que vamos creando y generando y debatiendo para poder fortalecer el sector, básicamente. Claro, está bueno, la verdad que está muy bueno, porque además uno cuando sale de todo el bombardeo de la industria musical, y acá particularmente en Córdoba, descubre que hay un montón de bandas, de personas que hacen música, que hacen cosas muy interesantes, con mucho talento, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo. Y esto también, que no uno puede, es músico, pero también participa, se organiza y tiene un laburo político con otros, con otras, para fortalecer el espacio. Me parece muy interesante. Y nos parece fundamental, nosotros también, si no siempre nos terminan tildando que somos re hippie, re dejado, que solamente toca la guitarra todo el día. Y la verdad que nuestra profesión, si realmente te querés dedicar a esto, son muchísimas más aristas las que hay que tener en cuenta, y más hoy en día, y más siendo independiente, que tenés que encargarte desde hacer un flyer hasta conseguir la fecha, hasta negociar cuánto te van a pagar, hasta valorizar tu laburo, y estar en contacto con gente realmente. Y si no nos organizamos colectivamente, es muy difícil que realmente nos tengan en cuenta para políticas públicas realmente que nos sirvan y que sean con las necesidades que nosotros tenemos para plantear como sector y que son las que vivimos todos los días, digamos. Entonces, bueno, por ahí también invitarles a participar y a sumarse a Sonar, que nos busquen ahí en internet. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos también un mail. Se pueden asociar, se pueden sumar también al sindicato, y venimos trabajando en conjunto. Nos parece fundamental, todos los músicos, las músicas que estén, les músiques que estén escuchando la radio y que quieran acercarse, que nos manden un mensaje, que estamos ahí disponibles, tenemos atención al público, asesoramos también a las músicas para registrar sus obras en SADAIC, en ADI, en CAPIF, que son también muchas veces trámites que son bastante engorrosos o que no sabemos de dónde sacar información. Entonces pueden ahí buscar en sonarindependiente.musica.ar, que hay bastante información, o nos escriben por las redes y se llegan un día a la sede y demás, que no hay ningún problema. Ahí va. Bueno, Sonar es el sitio en internet, en Facebook también. Sí, Sonar en Facebook. Lo compartimos en la página de la radio y también otras personas pueden acceder. Perfecto. Entonces, si querés, para decirnos así como bien clarito, para quienes después de esta entrevista, por supuesto, todas las personas que van a querer aportar y que además nos están escuchando no solo en Córdoba, sino en otros lugares del país, puedan hacerlo, ¿cómo tendrían que hacer? Bueno, para el financiamiento volvemos a Ninfas. Pueden entrar a nuestra página, que es ninfas.musica.ar, y ahí van a encontrar las distintas maneras de apoyar el proyecto. Como les decía, es desde un monto muy simbólico como 100 pesos, hasta, bueno, montos bastante más altos con distintos tipos de recompensas, que es desde la descarga del disco antes de que salga en todas las redes. Hay videos con tutoriales de las canciones, puede ser un show acústico de la banda, o un show de toda la banda. Hay como distintas posibilidades ahí para aportar el proyecto. Y también hay algo bastante importante, que hay entradas anticipadas para la presentación, que es el 19 de septiembre en Estudio Teatro, jueves, y hay un límite ahí de entradas bastante reducido, digamos, pero todavía quedan varias ahí disponibles. Por ahí está buenísimo porque van a recibir el disco anticipado y ya les queda la entrada para ir a ver el show, que también lo estamos produciendo un montón, laburando mucho para ese día con una ansiedad que ni les cuento. Son muchas canciones que no las tocamos nunca todavía. Entonces, bueno, estamos ahí muy ansiosas y con muchas ganas. También nos acaba de llegar la gráfica del disco, entonces estamos también ahí muy entusiasmadas, emocionadas. Y linda fecha también, ya cuando empieza de nuevo, empieza un poco el calorcito, anticipando el día de la primavera, de las estudiantes. Sí, está buenísimo. Y también, bueno, eso es lo que decían, que de cualquier lugar del mundo se puede aportar, en realidad, porque hay distintas formas de pago. Y como les decía, hay una cuenta, se puede pagar por PayPal o por Mercado Pago. Hay muchas maneras también de aportar para que finalmente logremos este discazo que se viene con muchas invitadas también. Qué bueno. Sorpresas ahí. No, yo me dan ganas de preguntar, pero por ahí no son sorpresas. Lo que además veo acá, dice una gira muy extensa por el exterior también para después. Sí. Qué bueno eso. Sí, sí, nos vamos para fin de año. También estamos ahí craneando la gira porque además siempre laburamos todos juntos muchas cosas. Siempre estamos laburando mucho con la banda. Y bueno, tenemos ahí, nos vamos para México si todo va bien. Para fin de año. Así que bueno, también ahí nos pueden seguir en las redes, como les decía, en Instagram y en Facebook, que está bien, bien activo el equipo de redes de la banda. Siempre está ahí ATR compartiendo todo. Bueno, yo ahora apenas tengo el programa, voy a ver si entro a aportar algo, a ver. Obvio. Un premio. Vamos, algún vamos acá el estrés, nos compramos ya la entrada para la presentación. Tal cual, 19 de septiembre, está bueno, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo. Bueno, me parece que la verdad que un hermoso recorrido, porque justamente la idea era visibilizar esta campaña de la banda, de Ninfas, pero también esto, ¿no? ¿Cuál es la problemática que hoy viven las compañeras músicas independientes en esto de construir colectivamente la música y a su vez los canales de distribución y de que sean, ¿no? De llegar a ese público que en definitiva tiene que ver con el placer de producir música, pero también de esa recepción, ¿no? Si no tendría ningún valor, digamos, lo que hacemos, si no es para el público, para la gente que nos sigue, que quiere escuchar la música. Es como es necesario sí o sí ese ida y vuelta constante, que es lo que hace que también querramos seguir tocando y componiendo y haciendo. Así es. Te agradecemos muchísimo, Pame, te agradecemos además eso, la contextualización en términos bien colectivos de lo que es la música, de lo que es el arte, que a veces también desde los sistemas y las miradas hegemónicas parece una casi como esos destellos individuales creativos y no como este caminar con otras, con otros en este desafío creativo que es, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, ahí también, ya que estamos ahí, seguimos pasando el chivo, tenemos también un videito que recién acaba de salir de un show acústico que hicimos de previa a la presentación del disco, que calculo que ahora van a poner el tema El Brisita de Luna, que es uno de los hits de la banda. Y que bueno, ahí hay una versión nueva también recién subida, y para que nos sigan en las distintas redes, que también eso hace que nuestra música se pueda mover mucho más. Y hay es todo un mundo el de realmente, digamos, querer uno apostar a su proyecto musical. Entonces es fundamental que también entre colegas y entre la gente en las que estamos en esta movida nos apoyemos, nos sigamos en las redes, sigamos el Spotify, en YouTube, aumentar las visualizaciones. Hay un montón de cosas ahí, unos entramados que está bueno como ir apoyando esas movidas y estar en contacto. Dale. Bueno. Buenísimo. Gracias de nuevo por venir. Vamos entonces a escuchar Brisita de Luna de La Guille. Brisita de Luna. Entre las cuerdas, tanta poesía que salvar.